Estás escuchando Despertando en un Nuevo Amanecer. Tomás, ¿cómo es esto del déjà vu? No, el déjà vu es una sensación que alguien tiene en el momento que vive algo que siente que ya lo pasó en algún momento. Pero verídicamente no se puede comprobar si ya lo soñó, si ya es un, si lo lleva a una sensación parecida que vivió en algún otro momento. Realmente lo vivió. Claro, si realmente fue así o no. Nadie tiene la certeza de que es así, o que no. Casi que tiene un carácter esotérico. A ver, la pregunta es porque pienso que todos hemos tenido esta sensación de déjà vu. Esto de que estar viviendo algo que sentimos que ya lo vivimos. A ver, vos que te fuiste y entraste. ¿Alguna vez tuviste un déjà vu? ¿Qué es un déjà vu? Esto que decíamos, a ver, estar viviendo una situación que pensás, esto yo ya lo viví, esto ya lo pasé. Sí, me ha pasado otras veces, sí, me ha pasado, sí. No recuerdo en qué momento, pero sí, me ha pasado. ¿Vos, Fer? A mí me ha pasado, casi siempre me vive pasando eso. Son sueños que parece que no me los acuerdo, pero me acuerdo la mitad del sueño como si ya lo viví, como si ya vine acá, como si ya estuve antes, pero nunca estuve. Claro, pero como decía... Por eso. No sabemos si no... Eso es lo difícil, esa es la trampa, digamos. No sabemos si pero pasó o no pasó. Yo sé que no. Yo sé que no, y entonces el sueño, capaz que es el sueño lo que va a pasar adelantado de lo que va a pasar. Capaz que tenía que venir acá para que pase esto, o para ir a algún lugar para ver si es verdad, si lo viví o no lo viví. ¿Vos, Cristian, tuviste esta sensación, la verdad? Una vez cuando era chico, algo muy especial que me pasó, soñaba que estaba en una fuente de moneda, con muchas monedas, y yo estaba ahí jugando con las monedas. Después me despertaron para ir a la escuela. Me despierto para ir a la escuela, voy, me pongo la zapatilla y tenía una moneda en la zapatilla. ¿Verdad? ¿Tuviste algún déjà vu o algunos? Yo no recuerdo haber tenido la sensación de haber estado en un lugar y sentir que ya lo he pasado. No recuerdo. Siento sensaciones adentro de mi cerebro que me dice que alguna vez tuve eso, pero yo no recuerdo la situación exacta. Sí creo que puedo haber tenido sueños. Sueños raros he tenido, muy raros, que me despierto muy asustada y muy preocupada. Me parece que lo estoy viviendo realmente. Los otros días soñé que estaba yo con mi nena que era chiquitita, en un colegio que era María Auxiliadora, que se había venido todo abajo, estaba todo tirado, todo derruido, y había un grupo de gente por aquí, por allá, como depredadores, estábamos como depredadoras, algo así. ¿Ustedes eran las depredadoras o eran las presas de otros depredadores? No éramos presas, estábamos en el mismo papel que los otros. Había uno por aquí, otro por aquí. Estábamos ahí y pasaban cosas y hablábamos de esto, de aquello, de lo que le ocurrió a María Auxiliadora, no hablábamos, todo era abstracto y real. Y de pronto ocurrió que me puse a pensar en el sueño, enfermedades que se podían dar en estos casos, porque no decía lo que pasaba en el sueño. Y me desperté asustadísima, porque digo, mi nena en esa situación con pantalón cortito y un saquito y hace un frío de loco, ¿qué va a tener para comer? Empecé a pensar mentalmente en otra cosa. Que no va a tener para comer, que no va a tener una casa digna, que no tiene algo digno donde estar, que en ese lugar no podemos vivir. Y mi mente empezó a carburar todo en sentido opuesto. Y me desperté asustadísima, pensando nada más en esa ruina y en lo que estaba pasando ahí. Que no pasaba nada en sí, porque la gente hablaba, nosotros hablábamos en un lugar, la nena caminaba por la ventana derruida, caminaba por las ventanas de ruido arriba, se subía y caminaba. Pero yo estaba pensando en toda la situación económica que no tenía mi nena y en todo lo que no le podía dar. Bueno, miedo. Miedo, no sé de qué te ando dando miedo, no sé. ¿Cómo era eso, por algo que decías, del neuro? No, que el tema del neuro, para mí que lo cerraran, para mí se hicieron requete bien que lo cerraran. Porque no te ayudaba, te perjudicaba. Primero que te tenían encerrado. Sí. Arranquemos. Después que había uno, las enfermeras, había una, cada una, había una que era más mala que la peste. Y por este lado, Ruth más mala que la peste era. Así, con una cerdita, con un dulce. Sí, conmigo no. Está bien que yo iba en la etapa más difícil del alcoholismo. No, todavía crecieron la personal. A mí me agarraba el chiripeo con el tema del alcoholismo y me tenían que vacar, le pegaron a la enfermera, faltó. No, a mí nunca me tocaron. A mí me dejaban atado a la cama, capaz que una semana tiraron la cama, atado. No. Hasta que más o menos me pude dejar el alcohol. Ahora sí, pero está mejor como estábamos en el cuidado mínimo antes. Ahí estábamos bien. A ver, ¿cuál era la diferencia entonces entre el neuropsiquiátrico y el cuidado mínimo? Parecía que estaba en un departamento. Cuando estaba, viste que estaba en la primera entrada, sí. Arriba, al fondo, a la derecha, estaba cuidado mínimo. Era como si estuviéramos en un departamentito. Tenía todos los chichos. Y después se mandó abajo, al fondo. Y ahora se mandó el lugar que está, cada vez más apretado. Porque quiere sacar la gente. Por ejemplo, ella hablaba del neuropsiquiátrico de Buenos Aires. Las chicas Alejandra y Andrea, en la ONG que estoy yo, ellas fueron a Buenos Aires, y en Buenos Aires hay un plan que hace más de 20 años, se juntaron un grupo de médicos, doctores de distintas clases, clínicos, psiquiatras, psicólogos, y montaron, hicieron una ONG. Entonces a todos los chicos, todos los que estaban internados, que estaban más o menos como para enfrentar a la sociedad, se les daba una pensión, y se ¿cómo hacemos? ¿Cómo se llora? Estoy en una ONG, que estamos 5 en el departamento, estamos bien, no falta nada, estamos tomando todos los chiches, y eso es lo que se está implantando en Buenos Aires. Por eso posiblemente el Garjan, todo eso, dejen de asistir no muy. Ahora bien, acuérdate que tiene la estructura, mucho dolor, mucho sufrimiento adentro, muchas muertes también. Sí, me parece que... Estaría de acuerdo con que el edificio este, el neuropsiquiátrico, también se destruya todo y que se construya otra cosa. Sí, ahí está el lindo. Sí. Que no nos quede ni el recuerdo. Un parque. Claro. Un parque. Va a ser un parque. Ah, pensé, es interesante lo que planteas, porque, sí. Claro, de lo simbólico, eso sigue estando ahí, los que sí, pasan sí, y estuvieron internados saben sí, de qué se trata eso, ¿no? No importa que los demás sepan, porque yo lo cuento todo, pero hay mucho dolor, no es por lo que yo haya pasado, porque tengo un bonito recuerdo de lo que es neuropsiquiátrico. Vos dentro de todo la pudiste pasar. Dentro de todo, aunque mataron, mataron. Ruth mató y después Ruth me llenó de cosas lindas también. Pero Ruth y otra ancianita chiquitita, Estela, me parece que era, me mataron. Poquito tiempo, pero me mataron. Así que, pero por el dolor que representan las paredes viejas, corroídas, esa, el dolor que ha representado en muchas épocas, ha habido muerte ahí adentro, tiene historia neuropsiquiátrico. Yo la he leído en la biblioteca de Rivadavia y sé que ha muerto gente ahí adentro. No por el problema médico, el enfermero, esto, aquello, sino por tristeza y cosas ilógicas de la mente que no se puede llegar a comprender, recóndita, allá lejos, ha muerto gente terriblemente mal. Hay gente que está en grave, ese estado muy, muy depresivo, muy enloquecido, muy mal, y que ingresa ahí y que llega a pensar inclusive en la destrucción completa de su persona. Entonces hay mucho dolor, muchos gritos, mucho encierro, mucha tristeza ahí adentro. Por eso me gustaría que no quede ni como recuerdo, que se destruya la estructura y que se construya, como él dice, un parque, una plaza pública. Porque trae mucho dolor durante generaciones y generaciones y generaciones, ha traído dolores. Por eso pienso yo. ¿Cómo, Ricardo, qué decía? No como una persona, como un animal. A mí también me ataron ahí, me ataron pie y mano. Y creo que, no sé, que recuerdo de ahí mismo, que me parece, que me llevaron para el Montevideo, que yo tenía... ¿Yo piché el euro? No, de más. Estuve ahí, creo de la primera de Bahía Blanca, a la que me acuerdo. Me llevaron para allá. ¿Puedo dar mi opinión? Sí. Bueno, yo voy a dar mi opinión cómo me trataron en Neuro, me trataron muy bien. Nunca me hicieron nada malo, me trataron como un señor. Me daban de comer la mejor comida que tenía. Me trataban pero perfectamente bien, nunca me hicieron nada, ningún daño ni nada, al contrario, me defendían. Bueno, me trataron bien, nada más que eso. ¿Cómo fue eso de los 6 años para acá? Claro, porque mi papá era mecánico, viajaba por todo el país. Y vivíamos en San Lorenzo, ahí en Villa Libre. Y estaba, viste, los sifones de vidrio que ve adelante. Sí. Bueno, papá había llegado de viaje, estaba comiendo y yo estaba jugando que había hecho un camión con dos latitas de sardina. Había hecho un camión con dos latitas de sardina y las tapas de Coca-Cola. Sí. Estaba a espalda él. Y se cayó el sifón. Y explotó el sifón. Y yo me asusté, salí corriendo, caí desmayado. 4 horas después me encontraron tirado con un ataque epilepsia. Y ahí empecé la historia mía con el tema del neuropsiquiátrico. Me daban las Valium 5, porque no había tanta tecnología en la psiquiatría y en la psicología. ¿Qué cosa? Las Valium 5. ¿Y qué te hacía esa pastilla? Me dormía, me repetí primer grado. Y tercero. ¿Y 6 años te clavaban una pastilla para dormir? Sí, me planchaba para dormir, me planchaba. Y me daban un ansiolítico, nada más. Lo único que había de remedio en esa época. Estoy hablando de hace, tengo 60, hace 56 años, 54 años atrás. Y lo único que me pudo ayudar, cuando entré al servicio mecánico con papá, que dejé la secundaria porque le dije no me daba la cabeza para eso, entré al servicio mecánico con papá, él sí, él me pudo recuperar. Porque él me daba unos chuchos, por ejemplo, preparaba 2 botellas, una a la mañana y una a la noche. Nunca le pregunté qué chucho usaba. Me daba un té a la mañana y un té a la noche antes de irme. Y él me metía siempre con las malas máquinas, me entretenía en la casa con las máquinas y me fui recuperando. Me recuperé y me caí cuando murió mi hijo. Ahí caí en el pozo depresivo ya mal, que entré en el alcohol. Entré en el alcohol hasta que pude salir, más o menos, pude recuperarme. No me recuperas nunca, el amor de tu hijo no lo recuperas más. Nunca más, estás muerto por vida. Pero por ver seguir viviendo. Qué más importante. Es difícil, ¿eh? Es difícil. Y con el psiquiátrico de esa manera. El médico me tenía hoy, hasta que pude grande ya buscar recuperarnos, que busqué yo mismo recuperarnos. En agosto hizo 15 años que dejé de tomar alcohol. Como para la vida, nada más. Cristian, ¿a vos te tocó estar internado una vez? Yo fui de Nopendorf, Luján, Buenos Aires. ¿Qué onda eso? Un neuropsiquiátrico grande, inmenso, tiene bosque, pabellones, pero estuve en el CPA, no sé si lo conoce. No conozco, sí. Contanos un poco cómo era. Un centro de prevención de adicción a la sustancia, sí. A las drogas. Sí. Y estuve 2 años y 6 meses en Buenos Aires con los chicos. Me trataron bien, muy buena gente. Buenos compañeros hice. Nunca había estado en Buenos Aires, la primera vez que estuve. ¿De dónde sos? Yo de Mendoza. Mendocino soy. Estuve trabajando mi adicción, que me estoy recuperando de a poco, me cuesta mucho. ¿Y en este momento cómo estás? Y en este momento, más o menos. ¿Qué es lo que más cuesta? Lo que pasa es que yo soy solo, vivo solo. No tengo nadie que me controle, nada de eso. Así que me la tengo que arreglar solo. Eso es lo que más cuesta. Eso es lo que más mata, sí, lo que más cuesta. ¿Y hace cuánto empezaste acá en el hospital? No entiendo. ¿Hace cuánto que estás viniendo al hospital? Hace poquito. No, yo en tratamiento estoy del 2002. Sí, no, pero acá, digo, en este... Acá sí, hace poquito. ¿Y cómo te sentiste? Medio parecido a Opendoor, porque en Opendoor está el pabellón de adicciones y el resto es psiquiátrico. Es psiquiátrico con gente de salud mental. Y está mezclado, salud mental con adicción. Y es medio parecido. ¿Y cómo lo veo eso? Que no, a mí no me afecta en nada. No me afecta en nada, sino que mientras que no se metan conmigo. ¿No es cierto? Este proyecto ha sido ganador del concurso FOMECA para producciones audiovisuales formato radiofónico, un mecanismo de fortalecimiento de la comunicación comunitaria, subsidiado por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual con fondos públicos. Todas las partidas, cuando duerma con la soledad, cuando se me cierren las salidas. Y la noche no me deje en paz. Cuando sienta miedo del silencio, cuando cueste mantenerse en pie.